Hola, somos Valentín Ferreira, Tomás Pérez Verdasco y Ramiro Alonso Boucher y vamos a entrevistar a Santino Necchi. Le vamos a hacer un par de preguntas sobre fútbol, ya que en esta especial ocasión estamos a tan solo horas de la final de la Europa League que se enfrentarán Roma y Sevilla para ganar el título. Valen, ¿querés empezar con la primera pregunta? Bueno, la primera pregunta que te vamos a hacer, Santino Necchi, va a ser... ¿Quién ganó la Conference League el año pasado? ¿El año pasado? 2022. El 2022 la ganó la Roma. Sí, correcto. La Roma de Mourinho venció al Feyenoord en la final de la Conference League. La siguiente pregunta, también relacionada con este tema, es ¿quién ganó la Europa League del año pasado? Si necesitas ayuda, te puedo dar una pista. El ganador de la Europa League del año pasado venció al Barcelona. El Frankfurt. Correcto. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Quién ganó la Champions League el año pasado? La Champions League la ganó Real Madrid. Correcto. La Champions League de las remontadas. ¿Vale? La siguiente pregunta para vos, Santino Necchi, es... ¿Qué equipo ganó la Liga Italiana este año? Este año la ganó el Napoli. Correcto. Ahora, más relacionado con las selecciones, ¿me podrías decir cuándo ocurrió el primer mundial? ¿En qué año? El primer mundial fue en 1930. Correcto. ¿Y quién lo ganó? La ganó Uruguay. También correcto. Bueno, vas muy bien, ¿eh? Ahora, ¿cuál es el equipo con más Libertadores? Con más Libertadores es Independiente con 7. También correcto. La siguiente pregunta para vos, Santino Necchi, es ¿qué equipo alemán perdió esta liga en el último partido? El Borussia Dortmund. Correcto. Ok. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el club con más Champions? El club con más Champions League es el Real Madrid. Correcto. Ok, ahora la siguiente pregunta es... ¿Cuál es el único futbolista en ganar en dos ocasiones el premio Laureus al mejor deportista masculino? Lionel Andrés Messi. Correcto. La siguiente pregunta para Santino Necchi es ¿quién ganó el último Balón de Oro? El último Balón de Oro lo ganó Benzema. Correcto. La siguiente pregunta, más difícil. ¿Qué jugador del Real Madrid llevó a una final del mundo a Hungría en el año 1954? Puskás. Correcto. Ahora mi pregunta es, ¿cuál fue el subcampeón de la Copa del Mundo del Mundial de 2010? De 2010 fue Holanda. Correcto. La siguiente pregunta es, ¿con qué entrenador el Porto ganó su última Champions? José Mourinho. Correcto. Siguiente pregunta, ¿cómo se llama el estadio del Manchester City? Etihad Stadium. Correcto. Ok, mi siguiente pregunta es, ¿qué futbolista fue el que marcó más goles? Messi. No, es portugués. Ah, Ronaldo, entonces. Sí, sí. La siguiente pregunta es, ¿puedes nombrar tres mediocampistas del actual Fútbol Club Barcelona? Frenkie de Jong. Sí. Frank Kessier. Sí. Y Busquets. Busquets se fue hace poco. Entonces, Gavi. Bien, correcto. Y bueno, la siguiente pregunta es si podés nombrarme ahora tres delanteros del Inter. Lautaro Martínez. Sí. Lukaku. Sí. Y Seco. Bien. Ahora tenemos una última pregunta y un poco difícil. ¿Me sabés decir el jugador favorito de Uzbekistán sub-20? Eden Nomadov. Correcto. Muchas gracias por responder estas preguntas. Ahora un poco más personales. ¿Vos qué opinás sobre quién va a ganar esta Europa League o esta Champions League? La Europa League, yo creo que Roma se va a consagrar campeón con Dybala, con un argentino y que va a salir campeón. Correcto. Bueno, y la Champions League, que los finalistas son Manchester City y el Inter. ¿Quién pensás que tiene más oportunidades? La verdad es que el City viene eliminando a Real Madrid, el último que ganó más Champions y el que ganó el año pasado. Y siento que el City iba a salir campeón por fin, por primera vez en su historia. Ok. Perfecto, damos por conclusión esta entrevista a Santi Nonech.